Ay, estamos acá, estamos viendo el periódico Página 7. Dice aquí, justamente, periodista de ANF inició procedimiento sancionador contra María Galindo, contra la compañera María Galindo. Como saben ustedes muy bien, ella hace un espacio aquí en la mañanita, la loca mañana, pues justamente esta compañera ha sido entrevistada por la María. Y pues a mí me da mucha rabia, ¿no? Que mucha gente está denunciando, diciendo muchas cosas, cuando verdaderamente la discriminación, para mí, desde mi punto de vista, y seguro que también para cada uno de nosotros, la discriminación es distinto, ¿no? Por ejemplo, la discriminación que existe para mí en el trabajo del hogar, por ejemplo, es como una mamá trabajadora del hogar gana un salario mísero, ¿no? Y tiene que dormir en una habitación de dos por dos, junto con su niño muchas veces. Son trabajadoras del hogar, mamás, trabajan interna o cama adentro, como se dice. Eso para mí es discriminación, compañera Marta. Esas cosas deberíamos estar denunciando en vez de estar perdiendo nuestro tiempo diciendo que me ha dicho Blanca, que me ha dicho no sé qué, extranjera. Yo también diría, igual que la María, no sé por qué. Yo veo, y además he estado también en otros lugares, ¿no? Hace 2 años atrás creo que he viajado a Alemania también, y ahí he podido ver la situación de las mujeres bolivianas, cómo está, y cómo los extranjeros llegan aquí a Bolivia como sin nada, ¿no? Y se encuentran trabajo, y además trabajos de los buenos. Ellos nunca llegan aquí a lavar platos, nunca llegan aquí a lavar el baño. Y entonces, para mí es la verdad, ¿no? O sea, y decir la verdad no es discriminación para mí. ¿O qué dices, compañera Martita? Tú también tienes la palabra. He estado analizando, viendo, ¿no? Y me parece muy de su parte, de la periodista que le está denunciando a la compañera María Galindo, porque se ha sentido discriminada, dice, y se está también, además, se está amparando a la ley 045, que es de la ley de todas las formas de discriminación, ¿no? Es así, ¿verdad, Yola? ¿No? Que viendo estas noticias, a veces también a nosotras mismas nos reflexiona, ¿no? Viendo que la discriminación, hablando como una periodista que dice que es discriminación, pero en este caso la ley 045, que es realmente que es discriminación, no se cumple. Aquellas que hablan realmente, cuestionan, si nos preguntamos, o si nosotras decimos lo que es la verdad o cuestionan lo que es de verdad, pues ya denuncian contra ya, que para ellas son ya es discriminación, ¿no? Como ven, ¿no? Como ahora vemos a la periodista que es de ANF, que ha sido entrevistada, ¿no? Que en mes de mayo, entonces ahora ella se siente como discriminada, pero en este caso que también viendo las noticias, analizando todo esto, era como un ejemplo que ha puesto también la María, ¿no? Como es verdad, como decías, como llegamos a otros países, nosotros como nosotros no vamos a ir pues allá directamente a trabajar, sino que vamos a ir a trabajar. Sí, nosotros vamos a llegar pues a trabajar como Trabajadoras del hogar, ¿no? Más que todo, ¿no? O a pastorear, quién sabe, al campo. Eso sabemos, ¿no? Así va a ser, pero en cambio es verdad, ¿no? Vemos esas cosas, ¿sabes? Siempre en los medios de comunicaciones, en las televisiones, vemos esa discriminación. Porque una, digamos que de nuestra clase, que somos del migrantes del campo, uno va a ser, por ejemplo, vemos muchas periodistas que son de las polleras o son de pantalones, que son del campo, que hasta han hecho hasta sus maestrías, todo esto, pero no están en televisión, pero lo que no están, pues algunos que son de, digamos, más así, no sé cómo podemos gente decir, extranjera que están, ellas están, entonces ahí vemos, pues tienen también oportunidades de trabajo, a un salario elevadísimo además, y es la verdad, ¿no? Y yo también diría eso, y yo también pienso eso, ¿no? Y además llegan aquí y encima se sienten ofendidas cuando uno la cuestiona sobre estos temas, y pues encima te denuncia, ¿no ve? Entonces, a mí lo que me parece realmente es cuando, de verdad, hay mujeres barrenderas, por ejemplo, que ganan un salario mísero, las trabajadoras del hogar, madres, que decía, las habitaciones, el hecho de que no te den un seguro de salud, Para mí esas son las formas de discriminación que hay. No, y si a mí me dicen chola, yo no me ofendo porque no, yo soy chola, pues, ¿de qué me voy a ofender? No, además depende también con la actitud que te la vayan a decir. Pero de todos modos me parece bien ridículo, ¿no? Su denuncia hacia la compañera María. Nada, pues nosotras le enviamos nuestro cariño, por cierto, a la compañera María y sobre todo fuerza y energía, pues, ¿qué vamos a hacer? Hay que nomás dar la cara. Es verdad, Yola, ¿no? Porque lo que es verdad podemos decir, ¿no? Que no aplicar como siempre ellos piensan. Por ejemplo, a veces vemos pues lo que es verdad, siempre dicen que es discriminación, pero en ese mismo, en ese sentido, la ley 045 aún no cumple nada. Cuando uno dice ya verdad para ellos saca, pero cuando realmente hay una discriminación en el sector de las trabajadoras del hogar o en los sectores como también viven dentro de las cárceles las mujeres también, hay unos chiquititos como decías, en las trabajadoras del hogar sus cuartos son 2x2 así, entonces ellos también viven ahí adentro, también entonces de esos no vemos, más que todo vemos, esperamos que también demos cuenta también nosotros con mucha fuerza, vamos a decir a nuestra compañera María. Ya. Así es, y además también decir, aquí en Bolivia hay cuánta gente, compañera Marta, así como nosotras, trabajamos, estudiamos, nos hacemos un gran sacrificio para salir adelante, para trabajar, para mejorar nuestras condiciones y todo. Nos rajamos, pero no consigues un trabajo, compañera, pero sí un extranjero, una extranjera llega, yo no tengo nada en contra de los extranjeros, extranjeras, pero llega como si nada, se consiguen trabajo al día siguiente, ¿no? Apenas han llegado hoy y mañana ya tienen pegas además con cargos altos, así. Y eso es lo justo, pues hay que decir, yo también lo digo, porque yo soy boliviana y me da rabia que las empresas, ya sean estatales, privados, le den mayor preferencia a los extranjeros, aunque no sepan nada. Bueno, pues cambiemos de tema, Martita, tenemos que irnos a la música de la tarde.